mundo. Tu cuerpo quiero tocar, con un beso global. Y cada vez que pienso en ti. Quiero tocar, tan solo un beso global, y cada vez que pienso en ti.